Esta peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli visto. ya la he Esta visto. peli ya la he Esta visto. peli ya la he Esta peli ya visto. la he visto. Bienvenidos al episodio 71 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Desde Madrid está la inigualable cantautora de musicales de Disney, Adriana Izquierdo. Hola, ¿qué tal, Adri? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo soy? Todavía marcada por Frozen y sus números musicales tan maravillosos. Pues sí, es que estaba pensando en hacer alguna rima con el 1 de 71, pero no se me ocurre ninguna. Yo es que soy muy básica, solo se me hace la del 5, pero seguro que hay para todos los Sí, números. para el 8, para el 9, sí, hay para todos, sí. Y yo soy Ramón Rey, desde la culta y limpia ciudad de Salamanca, eso dicen. ¿Y de qué vamos a hablar en este episodio 71 maravilloso, cercano ya a los Oscars que vienen, que vienen? Pues primero tenemos una sección de primera plana, en la que vamos a hablar de cosas tristes como muertes, incestos y cosas perturbadoras y turbias. Y luego pasaremos a la sección ya más reducida de la última película, en la que hablaremos de las últimas pelis que hemos visto, para terminar por fin, después de un mes prometiéndolo, no, más de un mes yo creo. Tenemos la sección esta de la sección ajustada de tres pelis sin piedad. Con estas películas de machos, tetas y tiros que vamos a hablar. Y ya está. Si lo he dicho, he hecho en plan, estoy narración fragmentada, en plan con flashback. En plan American Hustle. Haciendo, sí. Ya está. Ramón ya está dejando caer que vamos a tener aquí, y así lo vamos tiseando, ¿sabes? En inglés me ha hecho mucho daño. Que vamos a tener una polémica de baratillo con la gran espectáfa americana. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com. Pero eso será más adelante, porque ahora tenemos que empezar con lo turbio, lo perturbador y con esta actualidad tan increíblemente truculenta que tenemos últimamente, porque desde que los Globos de Oro anunciaran que iban a darle su premio honorífico a toda su carrera a Woody Allen, empezó a resurgir de nuevo toda la polémica alrededor de su presunta, supuesta, posible actividad poco honorable con la hija adoptiva de su expareja Mia Farrow, que ocurrió hace más de 20 años ya, en todo caso, y volvió a salir revuelo, gente opinando de todas partes, periodistas, llamadas a boicots y demás. ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado novedad en este asunto que la propia hija de Mia Farrow, Dylan Farrow, escribió una carta abierta en uno de los blogs de New York Times explicando su punto de vista del asunto después de eso, más de 20 años desde que ocurrieron las acusaciones durante el proceso de separación de Woody Allen y Mia Farrow. Que si os acordáis o si habéis visto algo de hemeroteca, porque sois demasiado jóvenes para acordaros, fue todo un escándalo público mediático que ocurrió a principios de los 90. El problema de esto es que se ha empezado a hacer una especie de cruce de acusaciones y de argumentos y de Team Woody Allen y Team Mia Farrow en esto, que ha derivado en cosas realmente absurdas y vergonzosas, sobre todo manipulando las cosas que han pasado y las que no han pasado, y lo que se ha probado y lo que nunca se ha llegado a probar. Y los hechos son que en su momento, durante ese proceso de separación, Mia Farrow acusó a Woody Allen de haber abusado sexualmente de su hija Dylan, pero la investigación concluyó que no había pruebas de eso, y ahí se quedó el asunto, ni siquiera llegó a juicio porque no había pruebas. Durante muchos años este tema ha resurgido una y otra vez cada vez que Woody Allen tenía éxito crítico de público o le nominaban a algo en alguna de sus películas, porque estas cosas son así, que solo sacan cuando están en el foco de atención mediática. Y ahora ha habido como un renovado interés por decir y boicotear la obra de Woody Allen, en plan, los actores no deben colaborar con él porque estarán colaborando con un abusador de niños, no se merece ningún premio porque es un abusador de niños, y todo este tipo de cosas. Pero al mismo tiempo, además, ha habido una reacción opuesta, en plan, quejarse de las acusaciones de Dylan Farrow, que me parece también una posición bastante lamentable, en el sentido de, bueno, es una mujer que en su momento ha sufrido o cree haber sufrido abusos sexuales, no puedes meterte con esa persona que puede ser una víctima. Yo en principio no sé si es o no culpable, puede que lo hiciera, puede que no, pero hay tantos matices y cosas que son totalmente inconclusas y que no llegan a ninguna parte, que uno no puede decir a ciencia cierta si estas cosas son verdad o no, pero lo que no se puede hacer es confundir, como está pasando aquí, el lado artístico de autor de Woody Allen, de sus películas, con el lado personal, porque entonces ya estaríamos entrando en algo que me parece completamente absurdo y ridículo, como recientemente lo que pasó con Philip K. Dick y sus declaraciones homófobas y la llamada al boicot a sus obras, a la adaptación de Juego de Ender y demás. En fin. Pero, sí. Ramón, una cosa es ser homófobo o racista, sí, o... Sí. Y otra cosa es que te acusen, que dejamos al margen que no que sea culpable o no sea culpable, pero no compares eso con que te acusen de haber abusado. No, me refiero a que se funde aquí el hecho de que seas una persona horrible con llamar al boicot de tus obras como artista, en plan, no puedes ser un gran artista si eres una persona horrible. Y enseguida me vino a la cabeza Leni Riefenstahl, la gran directora de cine alemán que hacía esas películas maravillosas de los desfiles de los nazis, y pienso... Ah, sí, a ver, sí, propaganda... A ver, si estamos de acuerdo, yo creo que hasta cierto punto hay que saber separar la obra de lo que es la persona, pero también es verdad que es difícil, si a mí ahora me dicen que uno de mis, yo qué sé, si me dicen que Spielberg es un asesino de mujeres, pues, ¿qué quieres que te claro. diga? Ya no veo sus películas con los mismos ojos. Es muy difícil establecer esa separación a la hora de, ya no digo de valorar, sino a la hora de como persona acercarte a eso. O sea, la moralidad se mete demasiado por en medio a la hora de valorar cierto tipo de cosas. No, eso está claro. Lo que pasa es que lo que he detectado aquí sobre todo es eso, una especie de cruce de acusaciones públicas entre medios de comunicación a favor y en contra, que realmente lo único que han hecho es emborronar lo que realmente ha pasado. Y parece que al final nadie sabe lo que realmente pasó en su día y se están dando por hecho cosas que no han pasado, nunca han sucedido, como que se le juzgó o como que se manipuló a gente de la investigación para que no se siguiera adelante, y ese tipo de asuntos que me parece un poco extraño, ¿no? Como, por ejemplo, mezclar su relación con la hija adoptiva de Mia Farrow Sonji con este tema de los abusos, o algo que nunca nadie dice, que es que el hermano de Mia Farrow, o sea, Mia Farrow tiene un hermano que ha sido condenado por abuso a más de 30 niños. Y eso es algo que me parece muy curioso que nadie nombre cuando se habla de este tema, porque me parece bastante revelador sobre la posición tan, digamos, extraña que tiene Mia Farrow respecto a este tema durante tantos años. Sí, no, estoy de acuerdo en que el tema del circo mediático ya es otro asunto que, bueno, como mínimo lamentable, cómo se meten un poco... Sí, cómo aprovechan la actualidad para volver a generar titulares, que es al final lo que buscan, pero bueno. Pasamos a un poco también al rollo de titulares, porque es muy difícil llevar una cosa de estas a nuestra siguiente noticia. Bueno, más que una noticia, es una reflexión a raíz de un artículo que leíamos en Rope of Silicon, un blog de cine, que se preguntaba, a raíz de un comentario que había dejado un lector en una crítica de Thor, que el comentario era algo así como que no es que tenga ganas de ver Thor, sino que me siento obligado a verla. Y el artículo este se preguntaba si hasta qué punto los blockbusters se han convertido más en una obligación que en otra cosa. Y planteaba algunas cosas interesantes que a mi parecer son ciertas, que pues relacionado con ese tema, en plan, que ha llegado un punto con la sobreexposición que tienen los blockbusters en los medios, lo pesados que son con el marketing, lo que revientan las taquillas este tipo de producciones y demás, que llega un punto en el que ya no sabes muy bien si lo que sientes es expectación o expectativas o realmente tienes ganas de ver ese tipo de películas, o si por el contrario es como si te estuviesen es más curiosidad o más estar que tiran de ti por ya solo por estar en la conversación, por ver la película que ve todo el mundo y hablar de la película de la que habla todo el mundo, y como que parece que ya las películas de Marvel las vas a ir a ver, porque las vas a ir a ver, ya no planeas verlas porque quieras verlas, sino porque tienes que verlas. Y es un poco lo que se planteaba este artículo. Y bueno, desde mi punto de vista, yo creo que está en lo cierto, porque desde un tiempo a esta parte yo personalmente noto ya cierto tipo de cansancio con respecto a los blockbusters, bueno, todas estas películas así, grandes producciones de estudio, películas de acción, superhéroes, ciencia ficción que tanto se producen últimamente, que llega un punto en el que ya no... Es cierto que muy pocas de ellas las espero por iniciativa propia. De hecho, incluso cosas que son el universo Marvel, que a mí me gustó mucho Capitán América, soy reconocida obsesa por los Vengadores, pero llega un punto en el que ya tanta sobreexposición, tanta que parece que sí, que hay que ver lo que es la siguiente película que hay que ver, no te puedes perder el blockbuster de verano porque si no, no eres nadie, me produce bastante... Empieza ya a producirme bastante indiferencia todo este tipo de proyectos que cada vez salen más, que si más plataformas, que si ahora todo el universo, o sea, todo el tema de los Guardianes de la Galaxia, hasta las nuevas de Star Wars empiezan a darme pereza. Es como, llega un punto en el que yo, que estiro mucho de listas de cosas, son películas que jamás pondrías en un watchlist porque sabes que las vas a acabar viendo. Ya solo por la presión del entorno o la mediatización, bueno, o la insistencia de la publicidad y del marketing que nos hacen ya con años de antelación. No sé cómo lo ves tú, Ramón. Sí, o sea, realmente estoy muy de acuerdo contigo y llega un punto en el que realmente estas películas te das cuenta de, a ver, ¿cuántas veces podemos ver al cabo del año que un héroe salva al mundo de la destrucción total? O sea, hay un límite de las veces que podemos aguantar la misma historia de que el mundo está en peligro, por favor. Sí, porque además había, me acabo de acordar de otra cosa que comentaban en el artículo, que cuantos más blockbusters ves, más te das cuenta de que se percibe cierto grado de miedo a ofender, miedo a confundir, miedo a dejar que el espectador piense por sí mismo, que encima son películas que te lo dan todo muy mascado y por eso se aprecian tanto, yo creo que se valoran tanto cosas como Gravity, que en el fondo es un blockbuster. Lo que pasa es que es hacia donde tendría que ir el blockbuster, no todo tiene por qué ser la típica película de acción más que llega. O sea, lo que dices tú, ¿hasta qué punto podemos seguir viendo a Tom Cruise y al de el Transporter y a la gente, no sé, a todos estos, a Chris, el de Star Trek, no me acuerdo de ningún nombre en este momento, Chris Pine, salvar el mundo? ¿Hasta qué punto? Y lo dice alguien que le gustó la primera de Star Trek, que disfruta de las de Marvel, o sea, pero llega un punto en el que ya es como next, no me interesa realmente, es eso, si siento curiosidad, tengo cierta esperanza con algunas de que vayan a ser entretenidas, pero al final vas un poco al cine esperando, pues eso, cierto grado de entretenimiento, pero nada más. Es como que sabes, das por hecho que no van a ser películas estimulantes en ningún aspecto. Y a mí eso ya me quita bastantes ganas de por sí de querer ver las películas. Ya, es totalmente de acuerdo. Y ahora solamente hay que ver, por ejemplo, ahora todos los clones que van a salir y que están saliendo de la saga de los Juegos del Hambre, que vamos a tener 10 años de clones idénticos, de estas adaptaciones de novelas jóvenes, adultos, que tanta popularidad han tenido durante tanto tiempo en el mundo de la literatura, pues ahora el cine. Vamos a tener años que van a estar, yo qué sé, Divergente, Detergente y todas estas películas. Maze Runner, sí, este. Totalmente. Y luego, pensemos, bueno, creo que tú tienes ganas de 300 Rise of an Empire, pero... Yo pienso en Robocop. Pereza. Las tortugas ninja. Las tortugas ninja. Transformers 500. Bueno, The Amazing Race. O sea, de Amazing Race. The Amazing Race 500. The Amazing Spider-Man 2. O sea, ¿hay algo más random que el tráiler de Amazing Spider-Man 2. Sí, el del 1. Esta película ya la hemos visto. Ya la hemos visto otra vez. Y te lo dice alguien que no ha visto la primera. Bueno, sí que me vi la saga anterior y no soy especialmente fan, salvo de la segunda película, que sí que me parece que está bien. Pero eso, que llega un punto en el que ves los trailers y dices, es que esta película ya la he visto. No quiero ir a verla. No quiero que sea la siguiente película que hay que ver. Me da pereza. Sí, sí, hace poco leía un artículo, creo que era en Critic Wire, no estoy seguro. Precisamente de cómo los críticos llegan a un punto, de que comentaba el artículo, en plan de que dejan de ver estos grandes estrenos porque todos son iguales y que por eso luego derivan tanto a cubrir y reseñar películas más de corte independiente o cine de autor, porque llega un punto ya que te aburres de esta máquina de hacer blockbusters que hay en Hollywood en la última década, que ya tiende a ser todo muy mimético y a parecerse todo demasiado. Claro. Pero luego dices, no puedo no verlas, porque a lo mejor no la veo y me estoy perdiendo Star Trek 1, que es lo que me pasó a mí, que era como, Star Trek, ¿a dónde vas, Adriana, a ver eso? Y años después, bueno, cuando se fue a estrenar la segunda, decidí ponerme la primera y me chifló. Entonces, claro, dices, entre todo este amasijo de blockbuster, yo creo que las de los Juegos del Hambre son buenos blockbusters, son películas cuidadas, no tiran todo mascado, es otro tipo... O sea, son películas que no quieren ser simplonas o que no van a eso, ¿no? Van un poquito más allá. Yo quiero dentro de los blockbusters. Y claro, llega. Están camufladas. Nunca he visto Hellboy. Y lo sé, no, Hellboy. ¡No has visto Hellboy! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pero lo eso sé. No era tan blockbuster, ¿eh? No era tan super mega comercial, que conste. No era tan super mega comercial, pero va un poco. A mis ojos va un poco en esa línea, porque acabo viendo el típico póster de siempre con el reparto alineado con los tíos machos, no sé qué, el tío rojo en la frente. Cosas explotando detrás. Cosas explotando detrás y al final me parece todo lo mismo. Entonces, por eso al final, yo que sí que disfruto de las películas de acción, este tipo de blockbuster, que estén bien, al final acabo yendo por miedo, aparte de porque hay que verlas, pero como he dicho también, porque no quiero dejarme la que esté bien, porque una entre 20 hay. Sí, no, yo reconozco que antes veía muchas más películas de estas y ahora selecciono más siguiendo la gente que hay detrás, que me puedo equivocar o no, pero mira, para mí al menos es un sello de cierta confianza y de calidad que luego a lo mejor viene en mi contra, pero digo, mira, prefiero seguir la filmografía de ciertos directores o guionistas o actores a tener que tragarme toda la mierda de Jason Statham y de yo qué sé. Ese quería decir yo antes, cuando he dicho el de Transporter. Sí, no, totalmente de acuerdo. Bueno, yo antes, cuando iba todas las semanas, absolutamente todas las semanas al cine, mínimo una vez, las veía todas, claro. Ahora ya, como no es el caso, pues selecciono más. Pero bueno, yo creo que podemos pasar al último tema de esta sección de actualidad, noticias, bla, que es, ya nos ponemos serios porque es, la verdad es que es una pena. Yo no soy de estas personas que se ponen aquí a echar lagrimones digitales públicos cuando alguien del mundo de cine se muere, pero es cierto que esta en concreto me ha dejado bastante jodida porque, perdón, ¿se puede decir jodida en la radio? Sí. Por todo lo que tenía por ofrecernos Philip Seymour Hoffman, ¿no, Ramón? La verdad es que yo me quedé en shock cuando me enteré de la noticia, porque bueno, es un hombre joven, tenía 47, 46, 47 años. Y estaba aquí metido en muchos fregados de películas que iban a estrenarse en los próximos años, incluyendo las dos nuevas entregas precisamente que habíamos comentado antes de los Juegos del Hambre. Pero esas las tienen en un principio. Sí, decían que ya estaban prácticamente acabadas de rodar, pero bueno, que además había hecho recientemente películas indie que habían estado por ahí, que habían tenido cierto reconocimiento en Sundance y demás. Y no sé, me afectó bastante, pero lo primero que pensé fue en su personaje de Magnolia, del enfermero, en su personaje... ¡Totalmente! Del tío retrasado de Boogie Nights... Y el retrasado tonto, perdón, o el malo de Misión Imposible 3, o el su último papel en el que sí le vi más potente, que fue el en The Master. Casi todo es Paul Thomas Anderson, lo siento, estas son cosas que pasan. Pero sí, es un actor que cada papel que tenía, y le ves, lo recuerdas. Porque en cada personaje que hacía, era algo totalmente distinto, y era capaz de darle la fuerza, o la intensidad, o el registro necesario, y realmente te llegaba. Y yo creo que hay pocos actores hoy en día que sean capaces de hacer eso. Y sobre todo, pocos actores, aparte de que todo lo que dices, que estoy muy de acuerdo, y que a mí se me ha parecido un actor muy camaleónico, porque tiene, o sea, también por su aspecto físico es capaz de darte el villano más bueno, pues por ejemplo un personaje así de tanto carisma como es el de The Master o el personaje de Boogie Nights, que se me ha parecido muy versátil. Es un tipo que con el tío ha sido siempre un eterno secundario. Dejamos a un lado papeles como el de Capote, que estaba fantástico, pero siempre ha sido uno de esos de persona que engorda o eleva lo que es el reparto de una película, y es de ese tipo de actores que están reconocidos y son admirados por el gran público, que pasa mucho cuando muere gente en Hollywood, que a lo mejor son productores, que son pues actores un poquito más de culto o lo que quieras, que de repente todo el mundo se pone como si le conociesen, hubiesen visto toda su filmografía 10 veces, pero en este caso la reacción se ha notado mucho que es de esas personas que es como, está Philip Seymour Hoffman, ah, es como que ya es un más uno. Porque ya está Philip Seymour Hoffman y eso, no solo entre cinéfilos y críticas, sino yo creo que es muy reconocido por la gente que suele, me lo digo, a lo mejor mi madre probablemente no sepa quién es, pero me refiero un poco a la gente que suele ver cine o porque ha estado en todo tipo de películas. Sí, desde La guerra de Charlie Wilson o yo qué sé, otra de Paul Thomas Anderson, que era de Embriagado de amor, Pants Duran and Glove, haciendo ese personaje del cabrón de la línea esta erótica. Sí, sí, sí. Que siempre lo recuerdas, en fin. Es que destacado el de Magnolia, que a mí me gusta mucho ese papel suyo. Pero también me quiero acordar de Antes de que el diablo sepa que has muerto. Ah, esa no la he visto. Ojo, pues es la última película de Sidney Lumet que está muy bien. Y está como muy de tapadillo, muy olvidada, y yo siempre es una que voy recordando. Y de hecho, cuando supe de la muerte, pensé que quería ver alguna de sus películas en plan para homenajear de despedida, y creo que será la que vea, porque Magnolia sí que la he visto más veces, pero es una de esas películas, vamos, pequeñas no era, pero que es como que se han quedado en el olvido, y para mí es muy recomendable y estaba muy, muy bien ahí. Y no sé, ¿qué más podemos decir sobre Philip? Que es una pena sí, auténtica, que tenía muchísimos años por delante. Y se pierde eso, se pierde un actor que yo creo que ahora estaba empezando allá a atraer hacia sí mismo un poco la atención y empezar a poder protagonizar películas realmente. Ojo, es que era muy joven, claro. Es que le quedaba todo por delante, pero bueno. Ay, sí. Estos actores y las drogas. Bueno, que también daría para hablar largo y tendido sobre el tratamiento informativo de cómo se encontró a Philip Seymour Hoffman muerto y demás, que me parece realmente lamentable. Aquí no hemos dicho nada porque creo que no hace falta y no es necesario. No. Pero me parece vergonzoso el tratamiento informativo de este tipo de muertos. Yo he leído una crónica, porque es que no sé, o sea, crónica de estas de típica de película de domingo por la tarde de personaje sensacionalista que va detrás de la protagonista que ha perdido a su hijo, lo que quieras. Se me estaba yendo de las manos el símil. De todo tipo de detalles sobre la mujer, sobre los hijos, sobre la gente del edificio, sobre cómo, bueno, era como, en serio, es necesario. ¿Hasta qué punto? En fin, sí, ya lo has dicho. No, muerte. Dejémoslo. Lamentable, dejémoslo. Escucha tus podcasts favoritos sobre cine, cómic, humor, videojuegos, series, tecnología, música y actualidad en tu radio online, a través de tu reproductor favorito, en la web o a través de la aplicación para Android. Escucha Radio Battletoads. RadioBattletoads.com. Seguimos ahora con nuestra sección La Última Película, donde comentamos las últimas películas que hemos visto. De forma muy original hemos titulado esta sección, como sabéis. Y empiezo yo con uno de estos agujeros cinematográficos que tenía yo ahí. Espera, me voy a poner en modo ¡ala! ¿No la habías visto? ¡Ala! ¡Otro Rey León! ¡Otro Primer! Sí, madre mía. Venga, bueno, ya puedes seguir. Se trata de la película del 97 de Vincenzo Natali llamada Cuff. La película de este director, que es famoso por otras películas como Splice o Cypher, película que personalmente recomiendo aquí mucho. Me ha salido una R, Mirindil. Un saludo, Mirindo. No nos escucha. Y bueno, esta película es una especie de thriller psicológico de terror, de ciencia ficción, en el que tenemos a un grupo de personajes que de repente se despiertan en un cubo mega ultra grande, tipo rollo cubo de Rubik gigante, con muchas habitaciones, no saben por qué están ahí, no recuerdan cómo han llegado ahí, y tienen que averiguar si pueden ser capaces de salir y utilizar su ingenio y sus capacidades cada uno personales para ver si logran salir o no de ese engendro que les provoca la paranoia de empezar a pensar en quién está detrás de todo eso y por qué están ahí, quién lo ha construido y los motivos que tienen, en una especie de expresión última de super mega conspiranoia absoluta, rollo Matrix, pero en plan más convencional de nuestros días. La verdad es que me ha parecido desde el principio muy interesante el planteamiento tan simple que tiene, porque acierta muy bien en desarrollar todo desde un punto de vista de los personajes y no tanto centrándose en los misterios y más en desarrollar pues cómo se va creando una atmósfera enrarecida entre los protagonistas, cómo discuten, cómo empiezan a averiguarse cosas y desvelar distintos, pues, distintos asuntos que van consiguiendo salir de detalles del propio cubo gigante este o de los otros compañeros del encierro. Y funciona muy bien como thriller, funciona muy bien a la hora de ir cambiando y evolucionando los personajes según las cosas que ocurren y, bueno, el cubo está repleto de peligros en las habitaciones y les pueden cortar en trocitos o asar o llenar con químicos y es que es eso, es muy interesante desde el principio al final, así tal cual como thriller con misterio y con su evolución psicológica de los personajes, pero también tiene, evidentemente, una lectura que se puede hacer detrás respecto a la paranoia de los personajes y de esa desconfianza ante el gobierno que nos manipula y siempre nos hace a bailar a su son como queramos y por eso siempre desconfiamos de los poderosos y tal. Pero que sí, que no hace falta que nadie explique el misterio detrás del cubo, que no está para eso. Que precisamente si no se desvela es por ese tema, porque funciona muy bien como MacGuffin para desarrollar todo lo demás. Y me parece una película, diría, imprescindible de la filmografía de Vincenzo Natali e imprescindible en general como película de los 90 de ciencia ficción. Pues sí, yo estoy de acuerdo. Esto vino, bueno, aquí hago una especie de adelanto de la sección de los oyentes porque está bien que lo comentemos. Yo creo que la has visto a raíz de un comentario que nos dejó en Facebook ADG Burgos. Totalmente, sí, sí. Que había visto la primera y que, bueno, pues había quedado un poquito, le había parecido entretenida y se había quedado como un poquito a medias porque él era de los que esperan que te expliquen un poco más de qué va el rollo del cubo, por qué existe y todo esto. Y que le habían dicho que había que ver las tres para entenderlo. Y lo había hecho y la segunda no le había parecido una fumada y la tercera una tomadura de pelo. Y yo, bueno, hace mucho que las vi las tres y, bueno, estoy contigo completamente en que si se hubiesen metido en el fregado de contar de qué iba el cubo, se habría acabado la gracia, porque realmente es una excusa como otra cualquiera, típica punto de partida de thriller, misterio, medio terror, de personajes encerrados en las circunstancias que sean y obligarle, pues como las películas de Saw, o, bueno, obligarles a... Y lo que tiene... Lo que tiene Cube es que, bueno, tiene Cube, como dices tú con F al final, tiene tiene unos perfiles de personajes como muy exagerados y están llevados muy al extremo todos y son como muy estereotipo por una parte, pero por otra funcionan muy bien, porque realmente la película va de cómo la situación en la que están pues va sacando lo peor de ellos y cómo se van relacionando y cómo las cosas van avanzando un poco a raíz de todo esto, y creo que funcionan muy bien, a pesar de que sean todos estereotipos y que al final es lo que mejor le funciona a Natalie para contar esta historia. Y a mí, vamos, sí, yo estoy contigo en que la primera de la saga es imprescindible. Luego es verdad que la segunda, Hypercube, es exactamente igual que la primera, pero vamos. He visto los trailers, solo por curiosidad, y es muy gracioso porque en plan, ahora ya no hay reglas. Y la tercera es como, las reglas se han reescrito. ¿Y en qué quedamos? ¿No hay reglas o las reglas se han reescrito? A ver, la segunda es un ñordo. Es verdad, o sea, es verdad que es un poco lo mismo, pero pierde toda la gracia de... Precisamente la segunda aguanta más el paso del tiempo, pero la primera, que bueno, supongo que vista ahora, hace tiempo que no la veo, pero no creo que sea de esas que aguanten muy bien el paso del tiempo, porque era ya bastante cutrecilla de partida. Pero no importa cuando hay talento detrás. Y la tercera... quiere buscar un poco, poner el ojo un poco en el origen o lo que hay detrás del cubo, y de primeras y al final, la verdad es que no es que sea la mejor película del universo, pero creo que tiene detrás reflexiones interesantes con respecto a los que controlan el cubo, los que controlan el cubo, que al final los que tú ves en la película son gente que trabaja para el cubo, pero tampoco saben muy bien para quién trabajan, y es un poco los discursos morales que tienen ellos con respecto a lo que están haciendo a la gente que tienen dentro del cubo. Y en ese aspecto estaba bien, pero en general como película la verdad es que no funciona y está demasiado centrada en justificar cosas que no tiene por qué justificar. Pero bueno, que... con todo esto quería decir que el cubo 1 mola. Y ya está. Y yo creo que ya me puedo callar y puedo pasar a la siguiente película que voy a comentar yo, que es 20 Feet from Stardom, va a 20 pasos de la fama. Uno de los documentales nominados a Mejor Documental para los Oscars de este año, que bueno, está dirigido por Morgan Neville, que es un director de documentales musicales, tiene ahí, de ese corte tiene un porrón de ellos, y es un documental musical que sigue, bueno, que trae al frente a las coristas que siempre están, pues eso, a unos metros del estrellato, como bien indica su título, y se empiezan los 70, un poco así hacia la actualidad, centrándose en concreto en 5 de ellas, y a través de sus experiencias y de su carrera, pues te van contando un poco el mundo este de las coristas. Y lo cierto es que me ha gustado mucho, me ha parecido interesante. Es un poco historia de la música, también es un poco historia de la industria discográfica, y sobre todo se centra mucho en esto que quiere decir con su título, de la injusticia de la fama, de que a veces el talento no es lo suficiente, pues de que tener una buena voz o tener presencia en el escenario, tenerlo todo, o tener más que otro que está a tu lado, no te garantiza nada. Y te construye muy bien a las figuras en las que se centra, que bueno, son Darlene Love y Mary Clayton principalmente, luego también está Lisa Fisher y demás. Bueno, salen muchas figuras de la historia de la música relevantes de los últimos 40 años, y pues un poco poniendo sobre la mesa la importancia de estas coristas, que a mí la verdad es que me di cuenta de que yo misma estaba cayendo en lo que este documental reivindica, que yo jamás me había fijado en que temas míticos esenciales en la historia de la música tenían detrás las coristas. Vamos, te das cuenta, pero para ti son unas voces, no son unas caras ni unos nombres, que es lo que intenta ponerte, o sea, darle, pues, pero eso, esto, ponerle cara. Esto ya lo hizo antes la película Glitter con Mariah Carey. Y después de esta, voy a seguir como si no hubieses dicho nada. Dentro, en el documental, podemos ver a hablando pues a gente como David Bowie. Bueno, David Bowie, no sé, sí que sale hablando, que también sale al respecto de uno de sus temas. David Bowie, Ray Charles, Susan Collins, Sheryl Crow, Mick Jagger, Bruce Springsteen, Sting. Bueno, sale mucha gente hablando de su experiencia con las coristas y contando anécdotas. Es un documental muy basado en la anécdota. Y es verdad que puede que te deje al final un poquito como que le falta algo, porque últimamente nos hemos acostumbrado a documentales que tiran más por un rollo más de narrativa cinematográfica y menos documental un poco de corte televisivo, muchísimo más tradicional, mucho más con alma de reportaje más que de película documental. Pero eso no le quita, no le resta valor, es simplemente otra forma de hacer documentales. Y bueno, por supuesto, la música es fantástica, tira mucho de archivo histórico y bueno, pues como ya he dicho, está muy bien también como esa parte de la historia de la música. Y no sé, yo creo que es interesante. No es el mejor documental que he visto este año, pero si te gusta la música sobre todo, yo creo que es un buen documental del tema que trata. Además, si quieres estar con la actualidad y las nominaciones a los Oscars, pues ya tienes otra excusa para verlo, que realmente es interesante a nivel de contenido, aunque no sea ninguna maravilla, digamos, de documental. Yo también tengo muchas ganas de verlo, por eso, por ese interés de esas estrellas veladas que hay detrás de los grandes cantantes, intérpretes. A ver, no es una maravilla, pero porque el tipo de documental que es y el material que maneja no da pie a ello. No tienes un Rodríguez como en Searching for Sugar Man y la historia que tiene detrás de toda esta historia de Sudáfrica y el hecho de que que juega con la figura desaparecida. O sea, no tienes ese tipo de historia. Por eso digo que es más tradicional, más de, bueno, de testimoniales, de anécdotas, de ponerte canciones, de hacerte ver cierto tipo de cosas. Entonces, no es de los que te deja en plan wow, porque no tiene el material para ser wow, pero eso no le quita mérito. Documental wow, el concepto. wow, sí. Pero ¿a que se me ha entendido? Totalmente. Vale. Bueno, pues yo por mi parte, esto que te pones a investigar los estrenos de este año, entre ellos estaba el nuevo reboot, reorigen, reimaginación de Godzilla, que lo dirige un tal Gareth Edwards. Y mirando su filmografía me enteré de que había hecho una película así, indie, de ciencia ficción, hace unos años, en 2010, llamada Monsters, en la que él actuaba director, guionista, director de fotografía, diseñador de producción y también hacía los efectos especiales, porque resulta que venía de ser profesionalmente, de dedicarse a ser técnico de efectos digitales. Y en Monsters se cuenta cómo en un futuro no muy lejano, digamos muy cercano en realidad, se han descubierto pruebas de vida inteligente en nuestro sistema solar y una sonda que envía la NASA para recoger muestras, al reentrar en la atmósfera, en la zona de México, explota. Y en esa zona surge vida extraterrestre. Y toda la zona está en cuarentena y unos años después nos encontramos con los dos protagonistas de la película, interpretados por Whitney Abel y Scott McNairy, que interpretan a Sam y Colden, que es un fotógrafo, él es un fotógrafo, y su jefe le dice: oye, tienes que recoger a mi hija que está por ahí perdida en un hospital de México y traérmela sana y salva a Estados Unidos. Y la película va en este rollo de road movie posapocalíptica, intentando atravesar esa franja que está en cuarentena, llena de peligros, de gente que se intenta aprovechar de los que pasan por ahí huyendo del peligro alienígena y de los bombardeos de armas químicas de los ejércitos de Estados Unidos y del bloqueo de los ejércitos de México y de Estados Unidos, que también andan por ahí, que hace que sea imposible salvarse de ese avance de la infección alienígena. Y todo eso contado desde un punto de vista que me parece a mí muy interesante de esta película, que es que intenta mostrar de una forma un poco así peculiar, con esta premisa de ciencia ficción, la violencia y el rollo de la inmigración en la franja de la frontera de Estados Unidos con México. Algo que me resultó muy interesante viendo esta película. Y luego además está hecha toda a partir de improvisaciones, usando a locales, a lugareños, no actores profesionales, de tal forma que toda la película tiene ese aire como de naturalista, rollo pseudo-documental que estamos tan acostumbrados a ver de rollo indie, pero que aquí funciona muy bien precisamente por la química de los actores y por cómo este hombre, el director Gareth Edwards, es capaz de coger la cámara, que en este caso serían cámaras de estas semiprofesionales digitales, coge la cámara y es capaz de aprovechar muy bien el entorno natural en donde se han rodado la película y sacar unos planos muy interesantes, sobre todo a nivel de personajes, y aprovechar también el entorno natural para meter efectos especiales que están muy currados y muy bien integrados con el entorno natural, que a mí me ha sorprendido muchísimo, porque a fin de cuentas los monstruitos que aparecen ahí en la zona donde está la infección alienígena son literalmente, y cuando digo literalmente, es literalmente son pulpos gigantes del espacio, ¿vale? Pero la animación y cómo se mueven y lo bien integrados que están con el entorno, realmente te crees lo que estás viendo, y tiene muchísimo mérito para una película tan bajo presupuesto como este, que creo que se han gastado menos que ensarnado para hacer esta película. Es curioso porque eso, está muy cuidado en todo, en la fotografía, en la dirección y en la química de los actores, que es algo que además también se nota, porque eran pareja en la realidad, algo que el director quería para los protagonistas, y funciona muy bien. Porque no es este tipo de road movie extrañas en la que dos personajes de repente tienen una relación súper intensa y se enamoran y se odian y todo es súper intenso. No, aquí las cosas van tranquilas, tranquis. Y un poco mostrar ese efecto de la amenaza de los alienígenas y de la presencia del ejército y de cómo esa guerra está afectando ahí a la miseria de la frontera entre México y Estados Unidos. Y la verdad es que me ha sorprendido. Una pequeña peliculilla que creo que vale la pena reivindicar porque se aparta bastante de estas películas de serie B con monstruos que tan acostumbrados estamos a ver y que no aportan absolutamente nada. Esta sí aporta algo. Por cierto, un apunte. Esta película está distribuida por Magnolia Pictures, que es que últimamente he descubierto unas cuantas películas de género, de ciencia ficción, distribuidas y producidas por Magnolia Pictures, que me han parecido muy interesantes, como How I Live Now, la película está con Saoirse Ronan, y The Last Days on Mars, otra película que también comenté por aquí. Y hay unas cuantas más, que realmente yo creo que si sois fans del género de ciencia ficción, terror y tal, así de bajo presupuesto, cine independiente, vale la pena seguir la pista a las películas que hace esta productora Magnolia Pictures. Yo no he visto Monsters, pero apoyo lo de How I Live Now, que la verdad es que para el tipo de película que es, está bastante bien, está bastante conseguida. Y bueno, voy a pasar yo a otra de las películas que tengo para comentar, que es una película de animación, de anime, que tenía pendiente desde hace tiempo. Es de 1999, Jinro, que bueno, está dirigida por Hiroyuki Okiura, que ha trabajado mucho con el escritor de la película, que es Mamoru Oshii, que sí que es más reconocido. Sí, sí, sí. Que es Joanin, es el director de cosas como Ghost in the Shell, las dos películas. Y bueno, Jinro, la verdad es que es una película bastante compleja de explicar de qué va. Pero bueno, básicamente el punto de partida es que tienen lugar en un Japón alternativo en el que, por el crecimiento económico desorbitado que hay muchas tensiones sociales y bueno, poco a poco empiezan a aparecer muchos grupos terroristas. Y como el gobierno está de manos atadas con respecto al uso del ejército para controlar un poco estos terroristas, crea una especie de brigada privada para poner el orden y eliminarlos así en plan a saco. Que es esta, bueno, de hecho el título de la película es en original es Jinro The Wolf Brigade. Bueno, en original traducido en inglés. El original Klingon. Que bueno, esto es y uno de los protagonistas, el protagonista de la película es Fuse, que es uno de los de estos militares que están en una operación en la que van persiguiendo hay una manifestación, arranca así la película, van persiguiendo a unos tal y cual, y se topa con una niña que bueno, allí la organización terrorista principal utiliza niñas adolescentes como portadoras de bombas de explosivos y de armas, y el tipo este se topa con ella, es incapaz de disparar, de matarla, y la chica se autoinmola. Y entonces, como él, como no ha sido capaz de disparar y todo el tema, pues es apartado del servicio, y por esto conoce a Handa, que es la hermana de la chica que se ha autoinmolado. Y entre ellos empieza... Todo esto es el principio de la película, ¿eh? Y esto, a partir de aquí, pues bueno, empieza a contarte un poco la relación entre estos dos. Por otro lado, o sea, un poquito perturbadora. Bueno, es perturbadora. Hay que cogerla con pinzas porque no estamos hablando del el chico empieza a verse un poco entre la espada y la pared por lo de la hermana y la brigada y los militares y demás. Y bueno, pues te hablan... Digamos que la película se divide un poco en esta relación y en toda la parte más política de la historia. En intriga, sí, principalmente. Y bueno, me ha gustado mucho. Me creo que es una de estas joyas del anime que hay que ver. Es una película que se la acusa mucho. Si lees cualquier crítica sobre ella en internet, todo el mundo señala lo lenta que es. Es verdad que tiene un ritmo muy asiático, como eufemismo de lento, pero sobre todo porque, bueno, es bastante compleja. De hecho, arranca con tranquilamente con 10 minutos de de voz en off y de imágenes que te van contando la situación político-social en la que se encuentra Japón en ese momento en el que empieza la película. Y a partir de ahí, pues eso, no es el hecho de que la relación de él con la niña sea un hilo conductor y se vaya todo, no, es como va, hay muchas cosas que van por su lado, y encima cada trama va por su lado de forma un poquito lenta, pero no digo aburrida, pero porque la mucha gente utiliza el adjetivo lento como en plan peyorativo, y yo no creo que sea, simplemente la película tiene su ritmo, en este caso lento, y se van las cosas cociendo poquito a poco, tiene ahí sí algunos picos de más acción y demás, pero en general pues es reposadita. Pero yo creo que aguanta muy bien. Es muy interesante porque bueno, obviamente la relación de estos dos genera muchos dilemas morales en el protagonista. Un poco, la película va un poco sobre la alienación y cómo el hombre se convierte en un lobo para el hombre, todo ese tipo de cosas. Es una especie de, que no lo he dicho y me encanta porque queda guay, una reimaginación del cuarto de Caperucita, pero literalmente, además, porque bueno, sí, ya hemos dicho que esta es la brigada de los lobos, no es muy sutil en nada, ella va de rojo y eso, y bueno, es un poco, tiene así sus girillos medianamente sorprendentes, hace mucho uso de la simbología visual, luego artísticamente es fantástica, la verdad es que la animación está muy bien, todo el diseño de ese Japón, todos los fondos, todo el diseño de los personajes y sobre todo de la brigada, da bastante yuyu, y todo acompañado de una música que está muy bien también. La verdad es que en aspecto técnico, vamos, en general es una gran película, me ha gustado mucho, es muy interesante, te atrapa, es muy oscura, es muy pesimista y bueno, tiene muchos elementos, tiene la acción, tiene la intriga política, tiene la relación esta de los dos, tiene toda la filosofía existencial, todo el rollo de crítica social, política, además, o sea, es un mejunje de un montón de elementos que tú dirías perfectamente se les podría haber ido de las manos, podría haber estado descompensado, pero no, funciona muy muy bien cómo lo van llevando todo hacia ese final fantástico. Que bueno, yo la recomiendo, muy recomendable. El rincón del anime de Adri. Jope, ¿por qué? No, que queda bien. Oye, podemos hacer aquí, vale, una cuña para que repromocionar lo que pasa. Venga. Yo he visto también algo de animación que hay que ver de vez en cuando, porque me estaba quitando, pero bueno, ya llegan los Oscars y qué remedio. Sí. He visto la última película de DreamWorks Animation, bueno, creo que es la última, porque como estos estrenan 4 al año, lo mismo ya han estrenado otras 3 y no me he enterado, que es la que está nominada en esta entrega de los Oscars, que es The Croods, o como se llamó en España, Los Croods, una aventura prehistórica, que les ha faltado añadir al final, de pelotas. Efectivamente, sí. Iba de una familia de cavernícolas, de los últimos cavernícolas que hay en un mundo prehistórico que está empezando a cambiar, y nos muestra al padre de familia Grug, que es súper sobreprotector porque, bueno, ha visto como el resto de familias de cavernícolas las ha espichado con dinosaurios y cosas por el estilo, que sabemos que no hay dinosaurios, lo sé, pero bueno, monstruos gigantes y cosas por el estilo, y entonces protege a su familia, a su esposa y a su hija Ip, diciéndoles básicamente que tengan miedo de todo, que no investiguen nada, que no sean curiosos, y en cuanto anochezca tienen que volver a la cueva y encerrarse y pasar los días para seguir viviendo. Pero claro, la hija es una hija rebelde, es una hija que quiere saber cosas del mundo y que no está conforme. Esto ya lo ha hecho Pixar y se llama Buscando a Nemo. Espera. Entonces, y un día ve una luz fuera y dice, vamos a investigar, y se encuentra con un tipo cualquiera que se llama además Guy, que es un cavernícola, pero más avanzado, de nueva generación, que sabe hacer fuego. Y les avisa, cuidado, que el mundo está a punto de irse a la mierda, que es el final de una era, que la Tierra se va a abrir. Y como pierden básicamente el lugar donde se refugian, su cueva, se ven obligados a hacerle caso y migrar por estas tierras prehistóricas a un lugar seguro. Y básicamente toda la película es aventurillas, peligros que se encuentran, los roces que hay con este nuevo cavernícola que le hace ojitos a su hija, chistes sobre que se muera la abuela, que me hace mucha gracia esto, porque durante toda la película hay un chiste recurrente de que el padre de familia está esperando que la abuela la espiche en cualquier momento. Cada vez que se caen por un precipicio o lo que sea, pone cara de esperanza, en plan, se habrá muerto, y la abuela, ¡sigo viva! Y bueno, la película en sí es una comedia familiar, pues repleta de aventuras, que me ha parecido muy divertida, y aunque no inventa absolutamente nada y tiene el típico mensaje de valores familiares trilladísimo, me ha gustado mucho. Me ha sorprendido porque es de estas películas de DreamWorks que en cuanto vi el tráiler pensé, esto no lo voy a ver yo en 1000 años. Sin embargo, luego al verla así con menos prejuicios de los que debería tener, me ha resultado muy divertida, muy entretenida de principio al fin, con ciertos guiños y toques de humor un poquillo más adulto, pero en general un humor muy conseguido a pesar de ser muy blanco y muy, muy para toda la familia, y cosas así, pues eso, coñas muy conseguidas, y luego una dirección que me ha sorprendido también mucho a nivel visual esta película. La dirección está muy bien lograda. Las escenas de acción que tiene están muy bien a nivel visual, incluso integradas con la banda sonora de Alan Silvestri. De hecho, la primera secuencia de la película es una secuencia con una persecución y cómo salen acá a conseguir comida y les persigue un bicho gigante. Y sorprende muchísimo a nivel visual. Y esa música de Alan Silvestri, nada más empezar, tiene un inicio potentísimo y a partir de ahí ya te dejas llevar completamente por todo lo que te quieran contar. Muy divertida y bueno, sí, unos escenarios muy vistosos y muy coloridos y unos diseños de personajes, y bueno, sobre todo de los animales que se van encontrando, que llaman mucho la atención. Pues eso, una película de animación que quizá no es una grandísima obra como otras que podemos ver estos últimos años, pero que cumple su cometido de ser un entretenimiento para toda la familia, divertido, fresco y que no te aburres en ningún momento porque los personajes tienen carisma y todo el rato hay chistes y gags y demás. Esto, atención, The Croods, es la mejor película que ha hecho Nicolas Cage en los últimos 10 años. Porque efectivamente, amigos, la voz del padre de familia la pone Nicolas Cage. Y con esto, evidentemente, aquí no tiene que llevar peluca ni nada. Se ha redimido un poco de esas películas de basura que van directas a VHS. The Croods, sí, mola. Pues a ver, porque yo jamás me habría acercado a ver esta película, porque ya estoy curado de espanto con el... Bueno, DreamWorks, primero con DreamWorks ya tiene una serie de televisión y una secuela preparada, que paso ya de ver porque es que de verdad, DreamWorks, parad, por favor. Bueno, es que lo petó. The Croods, lo petó en Estados Unidos, lo petó en España también. Ha sido una de las películas más taquilleras del año pasado. Pero, ¿qué iba a decir? Yo así, eso, que estoy como muy curada de espanto con DreamWorks en particular y también con las películas de animación. ¡Ay, pues esta está simpática! Tipo El origen de los guardianes. Y, o Gru. Y mira, paso. Gru está bien. Bueno. Ya hablaremos de ella en el futuro. Vale. Pero bueno, la veré por aquello de que está nominada, pero bueno, escucharte me ha dado un poquito de esperanzas, por lo menos de encontrarme algo simpático. Sí, sí, no tiene pretensiones, pero ya digo, precisamente por eso yo creo que funciona muy bien. Hombre, son cavernícolas, no pensaba que tuviese pretensiones de ningún tipo, sinceramente. Pero bueno, voy a pasar yo a otra película, Uber Feliz, así sí, por tiene seguir pinta en el mismo rollo, que es The Broken Circle Breakdown, que en España se ha llamado Alabama Monroe. ¿Con dos cojones? ¿Así? No, sí, tiene sentido. De hecho, a mí me gusta más Alabama Monroe porque me dice muchísimo más de la película que el título original, que es como, vale, el título de la canción, me da igual. Bueno, esta es una película belga, está dentro de la categoría, está nominada en la categoría de mejor película de habla no inglesa en los Oscar. Alabama Monroe es una película que está contada como una especie de doble línea temporal, no en el aspecto ciencia ficción del asunto, que te veo, Ramón, sino que, bueno, pues tiene una narración fracturada y va un poco saltando de la actualidad a flashbacks y demás. Entonces, por un lado, la película arranca con una pareja que se conoce. Él es un músico de un grupo de bluegrass que toca el banjo y ella es una tatuadora muy sexy. Y la línea actual de trama empieza cuando ellos ya son pareja, asumes, están juntos y tienen una hija y la hija tiene cáncer. Eso es como el punto de partida de ambas líneas temporales que se van entrecruzando a lo largo de la película. Y bueno, pues la película va de eso, de un poco de la historia de amor de estos dos y de cómo se conocen y luego cómo les afecta el tema del cáncer de la niña y todo esto. A ver, es una película muy dura y Ramón me preguntaba, que me hizo mucha gracia, que del 1 a la tumba de las luciérnagas, ¿en qué nivel estaba? No es para tanto, no llega tanto, porque sobre todo no es tan redonda y tan brillante como la tumba de las luciérnagas como para que te deje el corazón hecho un burruño, pero sí que es cierto que es llorera asegurada y que cuenta cosas muy emotivas y muy emocionantes, y es una historia en general bastante triste como conjunto, no solo por el cáncer de la niña. Es una película triste y pesimista. Así que hay que empezar a verla un poco con ganas. Yo no tenía ni idea de esto y acabé en plan... Era en plan, me pongo sonrisas y lágrimas, cantando bajo la lluvia 3 veces para poder curarme de esto. Bueno, voy a empezar con lo negativo con respecto a la película, y es que es cierto que tiene un poquito de falta de sutileza en su metraje, porque en los primeros... El primer acto, digamos que, bueno, los primeros 45 minutos de la película, que giran en torno sobre todo a la niña, es muy duro, pero tira demasiado del melodrama, tiene escenas muy, muy maniqueas que van muy a hacerte llorar y a emocionarte, y se nota demasiado, pero lo contrasta también con la historia paralela que va de cuando se conocen los padres, que yo creo consigue bajar un poquito el nivel este dramonaco con el que arranca la película. Y bueno, para saltar con eso directamente a la parte positiva, que es la mayor de mi opinión de la película, es que precisamente es esto, que consigue muy bien con esta narración fracturada de pues, estructurando los flashbacks y demás, se intercala muy bien las dos historias, todos los momentos del pasado con los momentos del presente y cómo van apoyándose unos a otros y condicionando un poco cómo percibes ambas cosas. Recuerda mucho, seguramente ya lo habréis pensado algunos, a Blue Valentine, la película esta con Ryan Gosling y... Michelle Williams. Que no me acordaba tampoco ahora del nombre. Que recuerda un poco a esa estructura narrativa por dar esa referencia. Y luego, bueno, que realmente elogiar absolutamente al montaje, el guion y la dirección de esta película, porque, bueno, son tres partes de la historia que se funden muy bien, porque obviamente todo este juego de saltos está hecho de base desde el guión, porque están, como he dicho, muy intercalados y está como muy intricado todo lo que se va contando en cada una de las partes, pero por otro es una película muy de montaje, muy de fotografía, es un acercamiento muy indie en el aspecto más técnico, de planos muy cortos, la fotografía así como muy a contraluz y este tipo de cosas, pero está muy bien conseguida, le consigue muy bien el tono. Y luego la música, como ya he dicho que tocan el banjo en una banda, es un elemento clavísimo de la historia y de cómo se cuenta. Se utiliza muchísimo a la hora de hacer transiciones entre una de las líneas y otra. Y también es elemento esencial para apoyar o para enfatizar en los sentimientos que se están contando a través de las canciones y de las letras de las canciones, que aunque la película es belga, ellos como cantan bluegrass, pues cantan en inglés. Y ella se come la pantalla cada vez que canta. Es impresionante la química que tiene Verle Batins, con mi acento así belga que me caracteriza. Está estupenda, bueno, al margen de que todo el mundo canta muy bien, porque pues creo, tengo entendido que son cantantes todos los que forman parte principal, vamos, los de la banda, pero ella tiene una química con la pantalla y es impresionante, la verdad, y te transmite, es una película muy de miradas, que te transmite muchas cosas con la mirada, porque bueno, la relación de ellos dos va también por ese rollo, y ella consigue decirte un mundo con un solo gesto. Es impresionante la chica, la verdad. Y nada, eso, la química entre ellos está muy bien. Luego, a medida que avanza la película, vuelve a ser un poquito poco sutil con el tema creencias, en el tema fe. Ella es muy, muy, cree mucho en Dios y en la vida después de la muerte y en todas estas cosas, y él es muy ateo y tiene una... ¿Cómo se puede ser muy ateo? ¿O es ateo o no, bueno, lo es? No, bueno, vale, es ateo, pero quiero decir que es ateo con... Militante total. Tiene un momento que es demasiado exagerado en la película, ya hacia el final, que, pues bueno, porque el tema de las células madre está por en medio. Es un poco que al final la película quiere dejar muy tan claro su mensaje que se vuelve otra vez demasiado obvia y pierde toda la sutileza de todo su tramo medio que había conseguido muy bien con la relación de ellos dos. Se pierde demasiado en eso, en que te quede claro lo que te quiere contar, pero no, yo creo que no hacía falta como te lo estaba contando todo. Pero bueno, la música, ya lo he dicho, fantástica, es que me encanta. Pero yo la recomiendo, A la Mala Monroe. No sé si se ha estrenado, si no se ha estrenado, estará a punto de estrenarse, porque sí que tenía fecha para principios de año. Me suena que sí se ha estrenado, ¿eh? Sí, pues bueno, no sé si a lo mejor ya se ha pasado el arroz para verla, pero me ha gustado bastante. Pero eso sí, Kleenex en el bolsillo, please. Yo la he ido. Ah, no, pues se estrena 14 de febrero en España. ¿Ves? Me sonaba que todavía. 14 de febrero, perfecto. San Valentín. Es una película muy de San Valentín. Yo he ido retrasando su visionado precisamente por las cosas que has comentado. Que el tono de la película y la historia me dan, no pereza, pero me da mucho mal rollo de ponerme a verlo en cualquier momento. No, hay que estar mentalizado para ver estas películas o no saber de qué van para no andar con precauciones. Abres el grifo en el minuto aproximadamente 20, y no porque me pase algo malo, sino porque es una película muy emotiva en general. Pero ya ahí abrí el grifo y era como, mira, voy a limpiar mi lagrimal, estoy drenando. No, no por nada. Bueno, y llega el momento tan deseado por todos nuestros oyentes de la polémica de baratillo del mes, porque hemos visto esta vez ambos dos American Hustle, la gran estafa americana, la última película de David O. Russell, que está multinominada y ha sido multipremiada y multireverenciada por la crítica durante todo el año de festivales y de cosas y de premios, que es esta especie de dramedia policíaca, definirlo de alguna manera, luego ya entraré en un detalle media que creo no que vas sé. A decir, sí, vale. Dra, sí, porque... dra. Bueno, porque protagoniza Christian Bale y Bradley Cooper y Amy Adams y Jeremy Renner y la gran Jennifer Lawrence y mucha más gente por ahí, pero sobre todo destaca también ¿y el tupé? Louis C.K., que hace un personaje bastante divertido. Bueno, esta película está basada en una investigación del FBI de finales de los 70 en la que fueron a pillar a políticos corruptos y cuenta cómo a finales de los 70 dos estafadores, Irving y Sidney, se conocen, empiezan ahí a estafar a gente con una especie de estafa financiera bancaria muy chunga, le pilla el FBI y más concretamente el agente Dimaso, que interpreta a Bradley Cooper, y les propone el colaborar con el FBI para pillar a otros estafadores, y la cosa va escalando en pillar a políticos corruptos, y la cosa va escalando más y se ve cómo van utilizando diferentes recursos y técnicas así bastante burdas para intentar camelarse al alcalde de Camden, de una localidad de Nueva Jersey, que es Jeremy Renner, que interpreta a Carmine Polito, que es un nombre que me encanta. Cuando lo vi en la película me descojoné bastante con el nombre, porque es bastante ridículo. Intentan convencer, involucrar en esto, para primero pillarle a él, pero después utilizarle para... La operación se va haciendo más grande en cada paso de la película. Y bueno, ese es uno de los problemas de la película, la estructura que tiene, que al principio se me hace súper rara, porque empieza en plan, toda la operación está en marcha, y hacemos un flashback que dura como una hora, en la que van mostrándote cómo llegan a ese punto de la operación, presentándote a los personajes, cómo se conocen entre ellos, las relaciones que tienen, y al mismo tiempo... Estas utilizaciones tan arbitrarias de la voz en off que hacen, que intentan aportar puntos de vista distintos de cada personaje según avanza la trama, pero que luego realmente no aportan puntos de vista diferentes de nada. Solo te resaltan lo mismo que te están contando en la película. Pero, claro, a mí esta película me entró enseguida por los ojos por muchas razones. Por el escote de Amy Adams. Primero, me ha fastidiado el chiste, lo primero, evidentemente, porque aquí Amy Adams está, que es como una bomba sexual andante en esta película. La propia la princesa de Giselle de Encantada aquí está espectacular y muy bien además ella en su papel, pero no, me gustó porque juega con esto de estafadores barra ladrones listos, que es algo que siempre me ha gustado mucho en las películas. Y a nivel de interpretaciones, enseguida me llamó mucho la atención la caracterización de los personajes y tan distintos que son entre ellos, pues eso, la permanente que lleva Bradley Cooper y el aspecto tan distinto que tiene Christian Bale y cómo llena la pantalla Jennifer Lawrence en sus contadas ocasiones en las que aparece en pantalla, que me parece que tiene un personaje muy agradecido con sus líneas de diálogo y sus momentos. Y bueno, me gusta muchísimo a nivel de interpretaciones. Me parece que el tema, la historia que cuenta, a mí me interesa personalmente porque me interesa este tipo de historias, y creo que David O. Russell, sobre todo en cuanto a su capacidad como director, su manera de contar historias que tiene tan peculiar, en esta película está bastante bien desarrollada. ¿Cuál es el fallo que le encuentra a la película? El tono, principalmente. El tono de la película, que no sabes nunca, en ningún momento, si lo que te está contando va en serio o va hacia el drama. Hasta el punto de que hay momentos que son cómicos, que te los pillas tan de imprevisto, que no me reí por eso. Fíjate lo que te digo. Salvo cuando aparece Jennifer Lawrence, que tiene momentos que son realmente muy, muy divertidos. Pero sí, creo que tiene problemas sobre todo en el tono de la película. Pero por lo demás, a mí me interesó desde el principio hasta el final, y eso que es una película ya bastante larga, que dura cerca de, no sé si eran 140 minutos. Y me interesó en todo momento, todas las fases de la operación, los juegos entre ellos, las mentiras, los líos. Es una película que podría también definirse como Screwball drama. O sea, es un culebrón de toda la vida en realidad, ¿no? Se van liando entre ellos, se van traicionando, se van no traicionando, no se sabe lo que pasa. Y también es un poco otro de los problemas que se podría encontrar en cierto momento en la película, que no sé si reside más bien en el guión. Pero bueno, Adri, ya puedes echar las pestes que quieras, pero yo la defiendo. No, no reside solo en el guión, reside en muchas cosas. Para mí es un fiasco total. Estoy de acuerdo contigo en una cosa, y es que Jennifer Lawrence está muy bien. La verdad es que se come su personaje de Real Housewife. Y también bolsas de Doritos, por lo que he leído en el rodaje. Tiene momentos muy memorables, como ese cuando se pone a cantar mientras que limpia. Pero en general me ha parecido un despropósito que no sé por dónde cogerlo. Lo digo de verdad. No tengo muy claro lo que me quiere contar, porque sí, es un juego de estafas, pero es que al final no llega a ningún sitio, no conseguía interesarme lo más mínimo, me dejaba totalmente indiferente con la trama, y parte es problema de, bueno, el problema es, son tres cosas principalmente. Primero, el guión, que ya lo has señalado tú, el tema de cómo está contada la estructura, pero es que es un caos, porque empiezas con esa secuencia que supuestamente en el presente, va hacia un flashback en el que con una especie de narrativa secuencial con voces en off te va contando la historia de cómo se conocen el personaje de Christian Bale y Amy Adams, que pasa mucho tiempo en poco espacio y de repente se frena, se olvida de la voz en off porque ya no le interesa, porque ya te lo ha contado todo la voz en off, para que vas a seguir escribiendo personajes si ya te los ha escrito todo la voz en off. Y luego pues se para la película y te empiezan a contar ya un poco más lentamente cómo van las estafas, de repente se acuerdan de que hay un personaje que no habían presentado a su universo, que es el de Bradley Cooper, y sí, meten un par eso de no lo entendí, ¿por qué me hicieron eso? La verdad, de sí, su familia, eso es que dices, pues a lo mejor me tiene que dar pena o algo, pero no lo sé. Es de guión, me parece un absoluto desastre. A medida que va avanzando la película, bueno, tú has dicho técnicas burdas que tienen ellos de estafar, a mí me parecen técnicas ridículas. Toda la secuencia con Robert De Niro y con el jeque falso este es ridículo, y no es ridículo tipo, no creo que quiera ser ridículo, es lo que me pasa con esta película, que si para mí fuese obviamente todo una broma, la habría visto de otra forma, me habría acercado a ella con otros ojos, pero como tiene esa estructura tan peculiar, tiene ese tono completamente descompensado de que a veces está en comedia, a veces supuestamente en comedia, a veces está en drama. Amy Adams, que te has dicho que está muy bien, a mí me parece que está horrible. No creo que sea culpa suya, ¿eh? Creo que es culpa de la dirección, que ella está como si fuese, que además hay como puestas en escena y acercamientos a las secuencias muy de Hollywood clásico. Ella se cree que está en una película de cine negro, de los, yo qué sé, y está súper dramática en secuencias claramente escritas para ser comedia. Entonces dices, chica, es que no sabes en dónde estás. Bueno, eso es problema de la dirección de actores, pero me pasa mucho. Christian Bale está completamente en comedia todo el rato. Bradley Cooper va cambiando un poco. Luego es todo el aspecto estrafalario de todo el mundo. Que eso es, me parece ridículo, el tupé este que tiene Jeremy Renner. Por otro lado, vaya fallo de casting, porque es que no había quien se creyese su personaje, pero vamos, ni lo más mínimo. Y ese es el problema, que al final es todo una falta de naturalidad y una falta de... Es todo tan artificial, tan de que parece que están disfrazados todos, de la ambientación no funciona. Es todo... Si fuese una broma, obviamente, si estuviese jugando con que es una estafa, no sé qué... Pero es que para nada creo que lo sé, porque es... Es tan irregular en ese aspecto, en el aspecto del tono, y al principio se toma tan en serio con la historia esta de amor extraña que tienen, o de encuentro más que de amor, en serio. Y luego los personajes, bueno, ya lo he dejado caer, pero la descripción de personajes y sí, es que son, no sabes nada de ellos, no te interesan lo más mínimo. Te van contando las cosas, sus dilemas porque vomitan o porque de repente, pues eso, como lo he dicho, lo de Bradley Cooper, te ponen una secuencia con la madre para que te quede claro. O sea, es que es como, es un caos, ¿no? Acabó la película y me dejó completamente fría, en plan, vale, ¿qué me has querido contar con esto? Porque ni me he entretenido, ni me ha interesado ninguno de sus personajes, ni me ha parecido especialmente estimulante o bien contada toda la trama de las estafas y el estafador estafado y todo esto. Pero vamos, absolutamente bla. Y claro, yo me acerqué a ella esperando, pues después de todas las críticas que ha tenido, demás, yo decía, guay, ya eres la gente, en cuanto ven que una película tiene 10 nominaciones, como no sea redonda, ya la funden. Y en este caso es que de verdad no lo entiendo. Yo que iba con la mente completamente abierta esperándome una película entretenida y poco más, y eso que yo, a mí me gusta Silver Linings Playbook y me ha gustado, bueno, Tres Reyes es un poquito más flojilla, pero vamos, que no tengo nada contra David O'Russell, pero en este caso creo que a la academia se le ha ido totalmente de las manos, porque no salvo, solo salvo a Jennifer Lawrence, y porque realmente es lo que dices tú, que tiene un papel muy agradecido, y que no lo digo solo porque a ella me guste mucho, sino porque realmente creo que es el papel más interesante de todos, el que está mejor dibujado, porque con muy pocos detalles y con realmente una descripción básica por acciones y por diálogos y es el único personaje que está fuera de la acción, del argumento de la película, y por tanto el interés que tiene que tener es puramente su relación con el personaje de... Bueno, pero eso no es ninguna excusa. No, me refiero a que el interés de su personaje es básicamente ella como personaje, no su relación con la trama. Entonces, como la película no le interesan los personajes realmente, los protagonistas, entonces... Claro, es como... Claro. Pues sí, es como Amy Adams. ¿Por qué me interesa a mí esta chica que de repente, que tenía un sueño y de repente se va del brazo con el Christian Bale para estafar a todo el mundo? Es que Christian Bale, porque es que, en serio, todo... No sé decirte los personajes. Es curioso porque no estoy nada de acuerdo contigo, pero entiendo tus argumentos totalmente. Pues... Y de todas maneras, aunque a mí me ha gustado mucho y la he disfrutado mucho, no me parece tampoco para la cantidad de nominaciones que se ha llevado, ni de lejos, vamos. Guión original, por favor. No, no lo veo. Diseño de producción. O sea, está nominada esta, diseño de producción, y no está nominada al Hobbit. Que mira que el Hobbit, el Smaug este, no, a mí... Yo creo que esto ha sido un poco rebufo de dos cosas. Rebufo de Silver Linings Playbook y de Argo. Ha sido, anda, otra película setentera que cuenta algo basado en hechos reales. Vamos a nominarla. Vestuario, por favor. Gracias a que no han nominado a maquillaje. El vestuario es por los escotes de Amy Adams, está clarísimo. Totalmente, eso lo tengo muy claro. Pero vamos, a mí sí me ha gustado, a mí sí me ha convencido, y de hecho iba con bastantes prejuicios, porque ya sabes que yo con David O'Russell y la crítica y tal, me mosquea mucho esto, que le den tanta valoración a sus películas, que luego al final me gustan, pero bueno. Y sí que me ha gustado, lo que no veo para nada es eso que dicen de David O'Russell pretencioso. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? En todo caso, lo contrario. Peca de no quererte contar nada mínimamente ambicioso narrativamente ni de contenido. Ni de nada. Ni de... Sí, no, eso estoy o de dicen, acuerdo. O dicen, no, intenta emular a Scorsese. ¿Por qué? ¿Porque tiene voz en off y hay criminales en la película? No. No comparemos cosas que no tienen absolutamente nada que ver simplemente por coincidencias o algo coyuntural, por favor. En fin. Yo... digo en serio, si la película me hubiese resultado mínimamente entretenida, no habría sido para nada tan destroyer. Porque entonces eso habría significado que por lo menos el tono estaba más o menos conseguido. Y de hecho, si hubiese afinado un poco el tono, no habría importado tanto todo el problema de la estructura del guión. Pero que, por ejemplo, la relación entre el personaje de Bradley Cooper y del superior suyo, de Louis C.K., a que eso te gustó mucho. De lo mejor de la película. Es cierto que, bueno, Louis C.K., que yo pensaba que iba a estar muchísimo más iba a tener una interpretación más de caricatura, ¿no? De pues como están los demás, que están un poquito subiditos, un poco exagerados todos. Y no, está muy, muy bien. Luis dice que a mí me sorprendió un montón, y es cierto que las dos o tres secuencias que tiene con el personaje de Christian Bale es de lo mejor de la película. De Bradley Cooper. Las de Jennifer, eso, Bradley Cooper, perdón. Sí, el jefe de policía y el pringao. En fin. Pasemos a otra cosa mejor. Vaya bla. Pasemos a otra cosa, voy a acabar yo. En plan en alto, para que no se me tache de hater, con otra película de los Oscars de este año, en este caso nominada a Mejor Película de Animación, una película francesa que se llama Ernest y Celestine, que bueno, nos narra, estamos en un mundo en el que los osos son, pues son los que viven en la... Son amorosos. O sea, en plan, los osos son nosotros. En plan, es que me he quedado totalmente bloqueada en cómo decir, sí, es un mundo. Pues, un mundo hostil, ya está. No un pasa mundo nada. De osos, exactamente. Y en las, pues en los subterráneos viven ratas, ratoncitos. Porque no son ratas, son ratas, bueno, son ratoncitos. Y bueno, los osos tienen su mundo y sus cosas. Y los ratones, pues, tienen su propio mundo y sus cosas. Y viven, básicamente, a base de los dientes que roban a los osos. Juegan un poquito con el rollo del ratoncito Pérez y los ratones roban los dientes de los osos, y gracias a eso, pues, se van construyendo su mundo subterráneo y demás, porque los dientes es lo más importante que tiene un ratón. Y la protagonista es Celestine, que, bueno, sí, es la protagonista, que es una ratoncita que le gusta dibujar y que cree que los osos no son tan malos, porque claro, desde pequeños en el mundo de los ratones se tratan a los osos como los osos feroces y que son un peligro para los ratones, y hay que tener mucho cuidado con ellos, hay que odiarles y tenerles miedo, y ella está convencida de que los osos no pueden ser tan malos y quiere ser amiga de un oso. Pero bueno, ella está en su teeth duty. Va a ir a buscar los dientecitos. Y una cosa llega a la otra, conoce a Ernest, que es un oso, que es un oso vagabundo, que se acaba de despertar de su hibernación y tiene mucha hambre. E intenta, es músico callejero, intenta que le den comida y dinero, pero no lo consigue. Y Ernest, o sea, Celestine, cuando está a punto de comérsele, Ernest le dice: no, espérate, no me comas, que yo te ayudo a que consigas comida. Vale, vale, vale. Y a partir de aquí, pues, empieza la relación de amistad entre ellos dos y las consecuencias que tiene para los dos mundos y demás. Y pasan cosas así muy divertidas. Es una película... ¡Ay! Es tan tierna y tan mona. No me gusta nada usar esta palabra, pero es que me dio mucha gracia. Yo creo que Cookie se inventó para esto. ¡No! ¿Vale? Sé que la odias, Ramón, y solo lo he dicho para fastidiarte. Pero Cookie se inventó para definir Ernest y Celestine. Que no me engañe, porque realmente es una historia muy clásica, pues ella, con el punto de partida ya podéis imaginar hacia dónde van las cosas. Pero luego esconde mucho más de lo que aparenta. Con esta historia improbable, bueno, de improbable amistad, y tiene ahí un clímax final muy conseguido con unos incendios que tiene, o sea, hay como mucha lectura a lo que va pasando en la historia, que por otra parte está contada de una forma bastante infantil, o sea que es para mí, esta es una de esas películas que dices familiar de verdad, que disfrutan grandes y pequeños, parece un anuncio, pero es cierto que yo la he disfrutado un montón. Bueno, por supuesto, la parte artística es impresionante, está hecha con acuarela. Y tiene unos fondos, es tan bonita, tiene la forma que tiene de pues sí, básicamente están los fondos en la acuarela y luego se van animando los elementos dentro, y es espectacular. Tiene momentos así de secuencias de animación que van cayendo, o sea, que se van creando poco a poco con las imágenes así de la acuarela, y van haciendo transiciones que son espectaculares, y me gustó muchísimo. Una película muy cortita, dura, pues no sé si son 60, bueno, 70 minutos o algo así. Se ve muy bien, es divertida, eso, es muy tierna y se disfruta un montón. Yo la recomiendo. Es Cookie. Es Cookie. La película Cookie de los Oscars. La película Cookie. Y por mi parte, he visto la última película del gran director y actor Kenneth Branagh, que es Jack Ryan, Shadow Recruit. Jack Ryan, Operación Sombra, que ya basta de sombra. Sí, totalmente. Ya basta de sombra, ya basta de oscuridad, por favor. Dale de luz a las películas y a los títulos, porque ahora parece que para vender una película hay que añadir sombra, dark, shadow, night y todas estas cosas. Y bueno, Jack Ryan Shadow Recruit está protagonizada por Chris Pine, que hace del renovado Jack Ryan, y es un reboot de la franquicia que no está basada en ninguna novela y que han hecho un poco un burn. Le han dado un nuevo origen, en plan, él es un estudiante que estaba en Londres y después de los CS se vuelve marine y tiene un accidente y se vuelve agente de la CIA. Y a partir de ahí le recluta Kevin Costner, amigo mío, que hace un personaje que supuestamente va a ser una especie de Nick Furia del universo Tom Clancy, que está preparando Paramount con otro agente también de este universo que de las novelas del escritor. Y aquí, en esta película, tenemos, pues, ¿qué vamos a tener en el año 2014? Terrorismo financiero. Y tenemos a Jack Ryan, que es un analista y está de hombre de oficina de una firma de estas de inversiones en Wall Street, y se encuentra con ciertas operaciones extrañas que le llevan a una amenaza que puede derrumbar toda la economía mundial. Y este es el argumento de la película, como no, de salvar al mundo de un destroyer ruso que quiere, pues eso, quiere venganza por motivos extraños. El destroyer ruso lo interpreta Kenneth Branagh, en un papel que se nota el tío que dice voy a aparecer aquí en plan molón, y Kenneth Branagh lo ha conseguido haciendo de Víctor Cherevin con acento ruso, muy, muy ruso, muy interesante de esto. Si habéis la película doblada ya veréis, porque es un poco desastre. Y luego aparece también el personaje de Keira Knightley, que es Cathy, que es una de las que ayuda en una fisioterapia de este hombre cuando vuelve a andar, y se vuelve su mujer, y claro, la película juega con el rollo de que tiene que ocultarle que es un agente de la CIA y sus tiranteces. Es un thriller de acción muy clásico, típico, que no inventa absolutamente nada. Dicho esto, creo que las secuencias de acción están muy bien resueltas. Creo que, como siendo una presentación de personaje, no se hace tediosa en ningún momento, ni te intenta vender la moto de grandes orígenes, sino que lo resuelve en 10 minutos el origen del personaje y se pone en marcha toda la acción de la misión de Jack Ryan de ir a Moscú para ver qué está pasando y detener lo que tenga que detener, porque está ocurriendo algo que puede poner en peligro a Estados Unidos y a la democracia y demás. Y valoro mucho los esfuerzos por integrar al personaje que era Nelly en la acción de la película sin que sea un pegote o una simple damisela en apuros, y su relación con Chris Pine en pantalla creo que funciona muy bien a nivel de química. Le da un toque, pues eso, de thriller setentero, con guiños mucho al género de espías clásico, de uy, reuniones en un cine, en la oscuridad de la filmoteca y cosas así, que es bastante curioso. Y Chris Pine como héroe de acción, pues funciona, sin muchos alardes, funciona, está bien. Y vamos, que es una película, me parece recomendable dentro de tanta mediocridad de cine de género de acción y de tanto calco de este tipo de películas. Mucho tiene que ver, ya lo digo, el manejo detrás de las cámaras de Kenneth Branagh, que creo que le da un toque bastante curioso y distintivo a la película. Así que, sin ser una... No tiene nada que ver con que eres una zorrita de Kenneth. Que sí, que soy una putita de Branagh, pero que, en serio, que le da un toque a con su dirección a la historia, que le da, pues eso, interés, aparte de que, pues eso, está bien, es una película que está bien y que, bueno, se nota que han intentado trabajar en darle una personalidad propia al personaje, alejados de Burns y de Misión Imposibles, que, vamos, es distintivo y se nota que han querido hacer algo que tenga personalidad propia, al menos. Claro, ves, ejemplo... Jack Ryan, pues empezando, es una película de Chris Pine, acción, lo que quieras. Y sale él con una pistola en la portada de cuerpo entero, con edificios detrás, gente en moto, dos supercabezones con Kevin Costner y Keira Knightley, y eso, y pone ahí sombra en el título, quiero decir, no me interesa. Es un poco lo que hablamos antes. No, a ver, si te... Parece otra, o sea, un poco más, y parece, ¿cómo se llama esta horrible que hizo Tom Cruise hace relativamente poco, que también tenía nombre propio? No, pero esa no es horrible. La de Jack Richard, bueno, está muy bien. Pues tiene pinta de horrible también. Tiene pinta de a película de acción random. Que yo, si no es un burn, no quiero. Que a lo mejor es lo que... La has comparado y ya con eso me has llamado la atención. Claro, he dicho que no se parece a Burn, salvo que en eso que han rehecho un poco el personaje para separárselo de esas películas que están todas muy, pues eso, muy en la mente. Ahí no me todos. Había fijado, está el Empire State y detrás un helicóptero explotando. Por supuesto, porque explotan cosas. Porque explotan cosas. No, bueno, ya veremos porque Chris Pine está bueno, pero ya veremos. Pañun, empezamos la sección Tres Pelis Sin Piedad, edición especial modificada, porque normalmente hablamos en esta sección, bueno, nos mofamos de películas malas, que son mucho más divertidas de comentar que de ver, y en este caso... Salvo Carnos Out, por favor. La idea era ver películas de acción buenas... Para comentarlas. De acción en plan excesivas. En plan. Sí, eso, perdón. Sí, de acción excesiva, rollo, pues como la jungla que es al 4, que todo el mundo se mete con ella por eso, pues eso. En plan, sí, salidas de madre y das, pero que fuesen buenas por el. Que fuesen buenas películas de acción excesivas. ¿Qué nos ha pasado? Que tenemos un poco de todo. Gamba, chorizo, y además tenemos una muy mala que vamos a comentar en plan jocoso. Otra que. Fallida, pero tampoco llegas y la otra que sí, que es lo que es un desastre de sección. Ya no la lo que hago. Yo recordaba, cancelamos no, pero no. Su tema lo compensará todo. Así que vamos a empezar con la como concepto, que es el señor y la señora Smith, Mr. and Mrs. Smith, película de 2005 dirigida por el director de grandes películas que nunca han estado en esta sección como Jumper. Dios. O la primera de la saga de Bourne y escrita por el guionista de Jumper, esto no lo esperabais, y también de cosas súper estupendas como XXX, XXX, la del tipo este grande, ni calvo, no una película porno, y cosas como Los Cuatro Fantásticos, esas películas tan buenísimas de hace unos años y demás. ¿Qué pasa con mi señor y señora Smith? Que está protagonizada por Brangelina, Brad Pitt y Angelina Jolie. Es que Brangelina es un nombre que mola. Y que el punto de partida es que son un matrimonio en problemas, que arranca además la película con ellos en la terapia de pareja, contando un poco pues cómo se conocieron, cuáles son los problemas del uno con el otro y esas cosas. Y de pronto descubres tú como espectador que los dos son asesinos a sueldo. Y ellos no lo saben. Chan chan. Cosa que nadie espera por el tráiler de la película, evidentemente. Que ya te lo ha dicho todo. No, y por el póster que está en uno espalda contra espalda, como no puede ser el. Con pistolas. Cliché con pistolas. Y ella la tiene en la pantorrilla, por supuesto. Porque Angelina Jolie tiene que tener cosas en la pantorrilla. Sí, le gusta como tener cosas en las piernas. En Lara Croft. Sí. Y bueno, pues ese es el punto de partida de nuestra estupenda película de hoy. En la que hay. A la que yo he denominado. He decidido que. El señor y la señora Smith no es otra cosa que un gran preliminar de su relación. Porque recordemos que para entonces todavía no estaban juntos y fue en esta película cuando probablemente empezaron a follar. Porque vamos, es que toda la película se ve que están ahí. Es un gran preliminar en el que se nota mucho la tensión sexual que hay entre ellos. No sé si yo ya lo veo con otros ojos, pero era como, sí, esta película solo ha servido para esto. Y cosas. ¿Y qué pasa con señora Smith, Ramón? Ah, pues que es una película... es una película que, en principio, podría ser de puro cachondeo total, pero como se empeña en mezclar esta especie de drama de pareja, que al principio puede hacer un poco de gracia, pero luego ya... a que sobra un poco. A ver, o sea, sobra totalmente. No, toda esa parte no es que de... Vamos ahí al ¿cómo era? Al este matrimonial, al consejero matrimonial, y empezamos hablando a cámara de nuestros problemas, como si todo lo que está ocurriendo en la película no tuviera nada que ver con todo eso. O sea, es muy extraño. No sé, no acabo de estar de acuerdo. Yo creo que precisamente de lo que mejor funciona de la película es que lo plantean todo con ese pasivo agresivismo. Sí, pero que tiene no, la pero pareja. Me refiero, yo lo que estoy criticando sobre todo es la parte esa de consejero matrimonial mirando a cámara, que no viene a cuento. Que sobra totalmente. Sí. O sea, no es que no es que no venga a cuento, pero es cierto que al final, como tú dices, sobra porque no te aporta nada. Porque si te aportase comentarios, como se lleva ahora mucho lo del mocumentario en televisión, si te aportase puntos jocosos, comentarios así. Y lo utilizaran a lo largo de toda la película. Claro, si se utilizara un poco para integrarlo de verdad y provocar comedia con ello, pero como no es así, pues sí que se queda, es cierto, un poco cojo. Pero luego sí que funcionan las escenas por separado, sí, eso es cierto. En plan, en lo cotidiano, en te preparo la cena, esto está asqueroso, pásame la sal, esas miradas, sí que luego funcionan en cada momento. Al principio siendo una pareja en apariencia típica, y luego ya cuando se descubre todo, que tarda una eternidad en por fin descubrirse todo. Totalmente. El pastel, que dicen, ¿por qué tardas tanto si todas las escenas de acción estaban en el tráiler, ¿vale? No tardes 40 o 50 minutos en mostrar que son asesinos a sueldo y que se tienen que matar entre ellos, o si no va a pasar algo. No, no. No, es cierto que la película está muy rara estructurada, porque como tú dices, tarda mucho en descubrirse el pastel, tarda mucho en llegar los mejores momentos, porque al principio, bueno, pues cuando ellos se huelen el tema, bueno, ya lo saben realmente, y se encuentran y ya ese pasivo agresivismo como que se va alimentando muchísimo más con conocimiento de causa, funciona muy bien. Cuando destrozan absolutamente toda la casa, que aparecen los vecinos en plan, ¿esto qué está pasando? Ese momento, yo creo que es de los mejores momentos, porque realmente están combinando la acción con la comedia. Es muy divertido verles pelearse para luego acabar como acá. Bueno, estamos con spoilers, ¿no? Estamos así en plan... Sí, totalmente. Para luego acabar enrollándose encima de todos los vasos y los platos que han roto. Pero luego eso, luego se como que a veces, a pesar de que en general hay como un tono de cachondeo, gamberreo, que quiere dominar la película, como que se olvidan de ello. Entonces acaba siendo como que tiene fragmentos bastante aburridos que dices, esto es totalmente innecesario, que no aprovechan bien ese pasivo agresivismo que también les funciona, sobre todo en la primera, o el principio de la primera mitad de la película, y bueno, es que toda la parte final es un coñazo infumable, pero tiene dos escenas que yo creo que son con las que un espectador se puede quedar, que son la persecución en coche, que al mismo tiempo están hablando de cosas, sí, que no se han dicho y que funciona muy bien y es divertidísimo, y la visita a los grandes almacenes con los muebles, porque está rodado en plan una visita como si fuera 500 días juntos cuando van de visita a IKEA, pero con un montón de asesinos rodeándoles e intentándoles matar, y en plan Brad Pitt no haciendo ruido y cagándola, y bueno, yo eso funciona muy bien. Realmente me quedo con esa pelea en la casa. Y es curioso que no tengo en la memoria ningún momento en plan claramente sensual de Brad Pitt, pero no me quito de la cabeza el momento en el que Angelina Jolie baja por el cable, por el edificio, para llegar al suelo y meterse al taxi. Por supuesto. Es como, es totalmente, me cambio de acera. Y se me ha quedado esa secuencia y no se me ha quedado nada de Brad Pitt, ¿vale? me está pasando algo. La escena esta masoquista es muy potente para todo tipo de público, sí. Y luego, bueno, pues eso, no aprovecha para nada ese juego con sus verdaderas personalidades y el juego que podría haber dado él. Yo sé que tú sabes que yo soy, que somos espías, que no, o sea, eso tenía que estar presente desde el principio. Y no, se empeña en, como tú dices, en ir por un lado un poco más serio y desaprovecha totalmente la premisa de la película, que daba para haber sido algo realmente muy divertido y muy... Y de 90 minutos. Sí, eso también, le sobra metraje a saco. O sea, señores de Smith, 2 horas, ¿a qué juegan? ¿A qué juegas, Dark Lightman? No. Bueno, y con esto yo creo que podemos pasar a tu nueva película favorita. ¿A que sí? Mira, Adriana Izquierdo. Sorbino, vale. No, pues acaso. Me caías bien, pero tú me vendiste Hitman como una película buenísima de la muerte, con unas escenas de acción excesivas y súper autoparódica y no sé qué. Pero qué mierda de película has visto tú. Iba a decir que la vi con 15 años como excusa, pero no es cierto, lo que es de 2007. Pero no lo sé, es de esas cosas que por eso quiero revisionar un montón de películas, porque no confío ya en mi criterio de hace unos años. Te juro que yo la recordaba como una película de acción entretenida y decente. Pero yo creo que todo el misterio se encuentra detrás de Timothy Olyphant. Sí, el misterio de la gaseosa. Yo la estaba viendo y era como, ¡corre, Timothito, corre! Esta película está muy bien porque es un ni su director, Xavier Jens, que no ha hecho nada así, nada, o sea, que no me suene de la vida, salvo un segmento en esa película que creo que tuviste en Sitges de The ABCs of Death. Que, no, no la no llegaste a ver, bueno. Antologías de terror. Antologías de terror, que está tan de moda. Y un tal Skip Woods de guionista que tampoco lo conoce ni su madre. Pero los protagonistas sí que llaman la atención, por supuesto, la grandísima actriz, subrayo, actriz Olga Kurylenko. Con negrita, Tamsin Roman, 85. Que amo muchísimo de todos sus papeles, especialmente To the Wonder de Malik y Magic City, la serie de televisión, que ahí demostraba muy bien sus dotes interpretativas. Pero bueno, centrándonos en esta película. Vamos, que hay full frontal. Lo bueno de Hitman es que ya sabes que es un ñordo desde el comienzo, desde los créditos. En esa especie de voz en off contándote la historia del origen de los asesinos, que de la secta, esta asesinos extraña de la que forma parte el protagonista Hitman, que te lo cuentan en, no sé si son 5 minutos de voz en off, y dices, esta historia es interesante de cómo cogen a los niños y los convierten en asesinos, y no el resto del ñapo que te echas aquí de historia. Luego, una cosa muy interesante, que para ser un asesino a sueldo que intenta pasar desapercibido, eso de llevar la cabeza rapada y un código de barras en la nuca, por la calle, pues como que no me... Oye, pero eso, échale la culpa a los diseñadores del videojuego. Evidentemente, porque esto está basado, como las mejores películas de la actualidad, está basado en un videojuego. Y no te permite que te olvides de ello en todo el rato. No, para porque, nada. Porque... tiene secuencias rollo first person shooter. Exacto, exactamente. Secuencias en primera persona, paneos de habitaciones, en plan como si llegases y pues eso, paneos. Bueno, ¿no? Pero entonces, a todo esto no hemos contado de qué va la película. Porque esta película va de que este hombre es un asesino que... huérfano, le secuestran, le convierten en asesino, va a Rusia a matar al primer ministro de turno, pero le tienden una trampa y le intenta matar a él y entonces tiene que huir y se encuentra con una esclava sexual que es Olga Kurylenko, a quien intenta matar, y luego resulta que se juntan los dos, después de llevarla durante media película en el maletero del coche, se juntan los dos y ella se enamora intensamente de él. Porque esto hay que decirlo aquí, después de que la trate como la mierda y le metan en el maletero y casi la mate, ella tiene unos sentimientos muy potentes por... A ver, por... tipo de Olyphant, yo también lo haría, yo también lo haría. Y en una parte de ciencia ficción de la película, ella se pone encima de él y él no hace nada con Olga Kurylenko. En fin, el guionista aquí estaba sembrado. Pero bueno... Que ¿cuál es el problema de esto? Que te lo meten además en formato flashback, porque toda la película es un flashback de que aparece el asesino en casa del poli que la ha estado siguiendo durante toda la película y le mete un cadáver sin que se entere en su casa. O sea, empezamos bien en plan, o sea, ese es el nivel de profesionalidad del policía de la Interpol que te ha estado siguiendo durante 20 años. Que matas a alguien, lo pones cierto, en tu casa y no se entera. Que por cierto, que fatal está Duray Scott. Sí, conocido mucho por esa grandísima serie que es Hello Grove, ¿verdad? Que también, que Estela, es que está horrible. Todos los actores de esta película están horribles, sí. Pero ese en concreto destaca especialmente. Mira, desde el primer momento, a mí me hace mucha gracia porque no bromea, porque empieza con la típica secuencia de villano con la ópera esta de Ave María. Ay, calla. De Super. Bueno, y ya en plan, así, es que lo de la ópera con los villanos es algo, es un cliché tan, me da mucha rabia, pero bueno, dices, vale, se está riendo de esto, vale, pero no, porque es que realmente yo... Sí que es verdad que la recordaba como si fuese un poco como la siguiente que vamos a hablar, como si fuese medio paródica, pero es que no, es que se toma en serio a sí misma. Todo el rato. Y me hace gracia porque es un tipo que no tiene, supuestamente no tiene sentimientos, es en plan asesino a sangre fría, lo que quieras, pero, of course, tiene una ducha existencial. Porque los hitman también tienen duchas existenciales, esas que se ponen debajo del grifo a pensar... Y así, a tocarse la calva y le corre la... Uy, me estoy poniendo... No, espera, voy a cambiar de argumento. Pero yo voy a destacar una cosa. Dos secuencias que creo que están bien. Que salvan un poco la película y es el principio. Bueno, más o menos al principio, cuando él tiene que huir por el hotel este y va oyendo, no sé si es porque va en camisa o qué, pero está bien, bien dirigido. Todos mis argumentos de esta película se reducen a Timothy Olyphant, ¿vale? Esto, y luego creo que la secuencia de los del Hitman versus los Hitmans está bien dirigida. Pero claro, sacándola de todo el contexto alrededor de toda la narrativa de la película, entonces está bien. Sí, es como de repente están ahí en un vagón, ¡ay, pues le vamos a poner a pelear! Y hay una especie de Kit Kat, pero bueno, por lo menos eso yo, está bien. Yo me quedo dirigido con un diálogo que tienen con Olga Kurylenko y este hombre en el coche, después de que le ha estado a punto de matar y metido en el maletero de su coche durante un tiempo, se le da un sándwich y, bueno, dice la gran frase de la película, la gran cita de, vamos, quedará en los anales de la historia, que es: no quieres matarme ni quieres follarme, jamás había sentido tanta indiferencia. Os lo juro, este diálogo está en la película. Y con ese estupendo diálogo pasamos a la última de las películas que os traemos hoy. Esta vez sí, esta es la única que encaja con la idea inicial que teníamos de esta sección, que es Shoot 'em Up, que estaba mirando cómo se había llamado en España y resulta que se ha llamado Shoot 'em Up en El punto de mira. Y en El punto de mira ya hay una película que se llama así, no sé si te acuerdas, Ramón, es una de las peores películas de acción que yo he visto en mi vida, ambientada en Salamanca. Sí, es la que se llamaba Vantage Point, ¿no? Sí, Vantage Point, sí. Horrorosa, que me ha hecho gracia porque me he acordado de ella al ver que se llamaba así. Y ya, en otro orden de cosas, Shoot 'em Up es una película dirigida por Michael Davis, que, bueno, fue su última peli. No me extraña, no, me fue un fracaso. Sí, es que por eso digo. Fue un fracaso en taquilla, nadie la entendió, está claro. Adelantada su tiempo. Es totalmente. Recaudó la mitad de lo que costó y a pesar de que pues es una película de acción, tiene a Clive Owen, a Mónica Bellucci, a Paul Giamatti, que podía haber sido tenido haber un mínimo reclamo, a lo mejor no una película de 500 millones de dólares, pero sí de... Esta película, la protagoniza ahora Liam Neeson y se forran. Totalmente. Bueno, no sé si ya Liam Neeson se metería en algo así, pero bueno. Shoot 'em Up, Clive Owen interpreta a un tipo duro... Que está sentado en la parada del autobús. Que está sentado en la parada del autobús comiendo zanahorias. Es que es totalmente... Y de repente aparece una tía corriendo, una embarazada corriendo. En plan, así, bajando por la calle, que se mete en un callejón. Él se queda así, impasible. Y aparece otro detrás, que la va persiguiendo. Entonces es como... se queda, está así comiéndose esa zanahoria y dice, bueno, voy a ir detrás a ver qué es pasa. Es que es genial desde el primer minuto esta película. Porque en plan, no quiero intervenir, pero qué pereza. Joder, es que es una embarazada, me tendré que levantar. Lo hace, además eso, con toda su parsimonia, tal, llega y bueno, el tipo se mete ahí en el callejón, se topa con la embarazada y a la vez que la asiste al parto mata gente, tal. ¿Qué pasa? Que al final la embarazada muere y se queda le encasqueta en el bebé, básicamente. Vamos, lo va a dejar ahí, pero es como, ay, qué pereza, voy a dejar aquí el bebé. Oh, no quedaría muy bien por mi parte dejar el bebé no aquí. Quedaría, exacto, se lo coge y se lo lleva y por introducir a la otra parte, bueno, Paul Giamatti es el que interpreta al villano, entre comillas. Un villano súper malo de opereta que tiene miedo a su mujer cuando la llama por teléfono. Sí, de estos que se veía en plan, ¡ho, ho, ho! Así desde en este palo. Bueno, parecido un poco Santa Claus, pero bueno, me habéis entendido. Y eso, bueno, que va buscando, está implicado, está dentro del rollo este de la embarazada, del niño y demás, no sabes muy bien por qué al principio. Y luego Mónica Bellucci, que es la puta a la que el protagonista lleva al bebé para... Pero no es cualquier puta. Que no es una puta. No es una puta. Porque es una puta especializada en hombres que les gusta mamar de las tetas. Entonces está, pues todo su habitación está llena de biberones y de chupetes. Es un poco ese rollo. Y este es un poco el arranque de la peli. Y te quedas con una cara de ¿qué estoy viendo? Pero al mismo tiempo, entre lo bien que lo hace Clive Owen y que la película aprovecha muy bien precisamente esa seriedad que transmite Clive Owen en todas sus escenas, pero que está muy bien medido con el tono de comedia negra que tiene toda la película, pues claro, te quedas en plan, esto tengo que verlo hasta el final, esto cómo acaba, esto por favor. Claro, pero es que ya es la primera secuencia, ¿vale? La primera secuencia que digo, que hemos comentado de la embarazada y todo esto, la primera secuencia de acción, es una secuencia en la que el tipo tira grasa al suelo, se resbala. Sí, esta película es la grasa. Película con más deslizadores de la historia de la humanidad. Sí. Que solo faltaba Legolas, cuidado. Es total, a ritmo de Nirvana, esta se pone de parto, empieza a parir, le corta el cordón umbilical con un disparo, está todo... Bueno, el tipo, este es ese tipo de protagonistas en lo que solo habla con frases lapidarias. Por supuesto. Como... Cómete los vegetales. Cómete los vegetales o... es que es muy, la de traducir la de te voy a hacer una cesárea hace más gracia en original, pero todas sus frases son frases lapidarias constantes. Es una película que desde el principio, o sea, quiero decir, cuando está al principio pariendo a la tía y él está disparando a mansalva, ves como los casquillos caen a cámara lenta en la barriga, es como, es un no parar. Sí, sí, constantemente. Y encima, a pesar de que va de broma, todo es una parodia, clara, el tono está muy bien conseguido en ese aspecto, está súper bien dirigida. O sea, no es que no sea solo está bien torpe. Dirigida, sino que encima el montaje... Me parece alucinante esta película, lo bien que está con la dirección y demás. Las escenas de acción son todas brutales. O sea, he visto claro, muy pocas películas de acción que estén tan bien hechas como esta. Claro, es que dentro de que es una parodia de acción excesiva, realmente es muchísimo más imaginativa en la puesta en escena de las secuencias de acción que en la mayoría de las películas de acción. Y luego hasta la conspiración que te cuentan es una gran parodia, exageración de las típicas conspiraciones de thrillers de acción que se han hecho de toda la vida, porque estamos hablando de criar niños para conseguir que un político pueda sí. seguir viviendo, un político que en principio es bueno, pero que utiliza este medio maquiavélico para salir elegido y encima está relacionado con la industria armamentística y... Bueno, es un gran lío espectacular. La secuencia, el polvo. Sí. O sea... Todos los polvos deberían ser así, en la vida real también. Se tira a Mónica Bellucci... Mientras que se carga a todo Kiski que entra en la habitación donde se la está tirando. Sí, sin sacarla contra en la ningún pared, momento. Contra el... detalle sin sacarla importante. En ningún momento. Claro, claro. Creo que pensaba que había quedado claro. En plan, contra la pared, contra el suelo, rodando. Da igual. Y Mónica Bellucci, vamos, se lo pasa. Y los espectadores también, evidentemente. Pues sí, es una sí. escena. Está muy bien dirigida la escena también. Pero bueno, estamos a... o sea, es que es una película que... Bueno, podríamos hablar de los múltiples usos de las zanahorias a lo largo de toda la película, sí. como un gag de recurrente, en plan, pues eso, te meto la zanahoria en la cabeza hasta el fondo, en un ojo, las tiro, el gran entramado de cámaras y de trampas que hay en la fábrica de armas en la parte final de la película, que es todo como, a ver, ¿en qué tiempo ha hecho todo eso? No tiene ningún sentido. Pero luego mola también porque el personaje principal, que es, pues ya lo habéis visto, no tiene ningún... Vamos, es de pistola fácil, es de tiro de disparo fácil y no tiene miedo... Sí, es todo como muy sangriento y muy excesivo, pero luego es un tipo súper cívico. Sí. Porque, claro, es un conductor responsable y hay que señalizar cuando se cambia de carril y ponerse el cinturón y le jode cuando la gente sorbe en público, porque sorber es de mala educación. Es tan divertido. Bueno, y dentro de la exageración, algo que no es nada sutil, que es ¿dónde mete a la puta y al bebé cuando se va a enfrentar con los malos? ¡En un tanque! ¡En un tanque! Para que quede claro que no les va a pasar nada. Y por si fuera poco está la escena del señuelo, cuando utilizan el bebé como señuelo, lo dejan ay, en la autopista. Sí. Bueno, empezando, hablando de bebé, la secuencia del parque, con el columpio este giratorio, que es... Está abandonando al bebé y cuando va que le van a disparar, va toda prisa por él y le da vueltas y vueltas. O sea, y toda la secuencia es, en plan, ¿dónde va a salir disparado el bebé? Sí, sí. O si sé que no tienen dinero, están ahí y tal, no tienen que conseguir comprarle un chaleco antibalas al bebé, pues oye, Mónica Bellucci... Pues sí, sin que se da la vuelta el se da la vuelta el Smith, es una tiada de, y detrás de un contenedor ya está haciendo una mamada a alguien, o sea, es alucinante. Y dice, no, es que quería tal algo para comprar algo felaciones a cambio de chalecos. Sí, enseguida, muy rápido. Bueno, es una película que es, o sea, es que es brutal, o sea, es súper cómica, súper también comiquera en el sentido de cómo muestra la acción y demás. Y cómo describe a los personajes. Y tiene de todo, tiene tetas, tiene acción, tiene sangre, tiene malos muy chungos, pero al mismo tiene tiempo súper torpes. Rock ahí a tope, sí. ACDC y... La verdad es que está muy bien, muy conseguida, muy conseguida, muy exagerada, pero exagerada bien, aquí sí tengo que dar el sello de aprobación y dar las gracias a Adri por haberme descubierto esta película que probablemente no hubiera visto si no me la hubiera recomendado en múltiples ocasiones, y compensa con creces haberme tenido que tragar Hitman, que ni con las tetas de Olga Kurylenko vale la pena tragarse Hitman, todo se ha dicho, fijaos lo que estoy diciendo. Y bueno, ya terminamos por aquí. Si habéis visto estas películas, necesitamos que nos digáis vuestra opinión, sobre todo de Hitman, si es tan mala como nosotros creemos que es, porque a mí realmente me dan ganas de matar al director y a todos los que estén implicados en su producción. Y desde luego Shoot'em Up la recomendamos desde aquí como una grandísima película de acción y muy divertida, y que hay que ver para reivindicar la escena del polvo y todas las escenas demás. Todas, porque además es una secuencia que dices, joder, y después de esto, después de esta secuencia de acción, ¿qué va a ser lo siguiente? En paracaídas, quiero decir. Sí. Funciona siempre. Nunca para. Siempre va hacia arriba. Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Y podemos ir terminando ya, que se nos ha hecho tarde, que he medio quedado. ¿Qué deberes podemos darle a nuestros amables oyentes? Pues nada, como se acercan los Oscar, nos pueden comentar más películas que han visto. Claro, nosotros hemos comentado algunas, podéis comentar esas si las habéis visto o otras que estéis aprovechando para ver para la ocasión. Podéis hablarnos del tema de los blockbusters, si a vosotros empieza a apareceros ya más una obligación que pues eso, iniciativa propia, interés genuino por verlos. Y cuál es vuestra interpretación favorita de Philip Seymour Hoffman, en fin. Podéis jugar con la creatividad con relación a los contenidos. Decidnos cosas, es lo importante. Decidnos cosas por cualquier medio, que ya sabéis, porque lo ponemos aquí antes. Y dejar comentarios en el blog, vagos, por que supuesto. Ya solo utilizáis Facebook. Estamos en la era de las redes sociales. Muerte a Facebook. Porque somos. Ahora tendría que sonar la música de Creep de Radiohead y quedaría muy bien al decir eso. Con el coro, sí, la versión de The Social Network. Y vamos a anunciar ya que la próxima película que comentaremos en La Ventana Indiscreta a fondo será la gran obra maestra con Jodie Foster y Robert De Niro, que es Taxi Driver, la película del 76 del maestro Scorsese, que tan desencantado tiene a Adri últimamente con sus películas. Bueno, aún no me ha animado a ver El Lobo de Wall Street. Entiendo, porque son 3 horas, ¿vale? I will do it. Son 3 horas de Scorsese. Es que Scorsese siempre ha tenido un problema con las duraciones. Quiero decir, Casino me encanta, pero hay que sentarse a verla. Es como Scorsese, basta. Basta y me de tijera. Y aunque luego sean peliculones, pero bueno. Hasta que he llegado este episodio 71, yo he sido Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós.